Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas. Bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en estudio ADSM Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, muy feliz, alegre y a la vez contento, un poco empapado también, de estar aquí con todos ustedes. Omarcito, bienvenido. Estás empapado de estar aquí con nosotros, eso suena feo, feo. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca, el episodio número 183. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes. Contento también de que tenemos un puño de gente conectada en el IRC y escuchándonos en vivo esta noche. También bienvenido a Guillo. Muy contento de estar de nuevo con todos ustedes. Este es Guillo para ustedes. Creo que vamos a tener que traer a nuestro invitado de lujo más seguido porque llama gente, vos. Sí, está bien, vos. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de lujo. De una vez. De una vez, para entrar con todo. Muy, muy bienvenido, Emilio. Estamos hablando de Emilio José Daura, quien es coleccionista de monedas y también es miembro de Anusal. Anusal. Correcto, sí. ¿Qué significa? Asociación Numismática Salvadoreña. Ok. Bueno, ya nos vas a hablar un poquito más en detalle. Anumisal le hubieran puesto, va. Sí, Anusal, pero bueno, existe y vamos a saber un poco más acerca de las colecciones de monedas. Y uno trata siempre de coleccionarlas, pero se las va gastando, ¿verdad? Así sí, que, sí, sí. Bueno, vamos a empezar como siempre con Omarcito, a ver qué nos tiene por ahí. Pues amigos, esta noche tenemos acá una cantidad de comentarios que hemos recibido con respecto a la cultura chupística que pusimos el 8 de mayo. ¿Quién fue que la escribió? ¿Tú la escribiste, Roy? Fue gracias a Guillo, la colaboración de Guillo. Ah, bueno, entonces la cultura chupística era usos que le podemos dar a un guacal. Dice que es un elemento polifacético de todo hogar salvadoreño. Y el primero, Guillo pone aquí, el uso es para bañar al bebé o a personas que van a la playa con combinaciones o fustán y que les pueda dar miedo a los tumbos del mar, dice acá. Robbie dice, perfecto para recoger jocotes o mangos. Correcto. Yue dice, para guacalear. Para, también, un buen uso. Nelly nos dice, para amasar la masa para las pupusas o los tamales, para poner en remojo los calzones o calzoncillos, si no se tiene lavadora, claro. Y por supuesto que deberían ser diferentes guacales, ¿verdad? Porque si no, tremendo. Carlos nos pone uno para reemplazo de los canastos donde las señoras venden los típicos dulces de confitería americana, chiclets, nucitas, yucas y platanitos. Sí, buen uso. Dos, para poner todos los productos de las típicas canastas navideñas que se dan sí, con los aguinaldos. Antes era canasta, ahora sí. Es guacal navideño. Sí, guacal navideño, así es. Tres, dice, para llevar la ropa y el jabón de bola o de cuche al río cuando se tiene que lavar. Carito también pone por acá, para poner los trastes sucios mientras se lavan. Carito dice también, para meter los pies cansados en agua caliente. Nuestro amigo el Choco, bueno, Carlos, el Choco de Mendoza, nos pone uno, para matar los animalitos que salen hoy con las primeras lluvias. Se pone un guacal con agua abajo del foco donde todos revolotean y ahí caen y se ahogan. Yo aprendí algo sí, este sí, día. Dos, como casco para cuando los niños juegan de soldado. Y tres, para ayudar a echar la bomba del inodoro cuando se ha ido el agua, dice. También, uso también. Típico, clásico. También Carlos nos felicita, dice que están muy buenas estas culturas chupísticas. Susi dice, uno, para recoger agua lluvia. Correcto, para hacerse el pedicure. Sí, hoy se daría gusto con eso del agua lluvia, porque sí. Está cayendo un sopapo de agua. Más. También dice acá, para darle de comer al chucho. Darle de comer al chucho típico, así es. Para echar a los pescaditos mientras lavan la pecera. Ey, no buena válido. Categoría, sí. No, pues sí. Y el último es para hacer horchata de una piñata si no tenés otro recipiente idóneo. Oh, lo mismo donde vaya Galillo. Pero se le olvida, puede ser receptáculo. Para bañar también. Al bebé. Ah, bueno, ya lo dijiste vos. Receptáculo de gotera en estos días. Cierto. Buen uso. Sí, para las goteras. Por cierto, aquí está nuestra amiga Belle en el IRC, Anabel. Dice que está esperando a Mau que llegue, entonces se metió aquí a platicar. Dice, felicidades a los tres en el 10 de mayo, que son padres a pura madre, dice. Hey, gracias. Muchas gracias, Pedro. Eso se oyó como que cuando llegue Mau ya nos va a dejar de escuchar. Sí, quit. Sí. Por cierto, nuestro amigo Robbie nos ha preparado por acá el las 10 charamuscas más visitadas en el blog, y esto es de todo el año. Sí, sí, del año. Esta es la recopilación, según las estadísticas de Google Analytics, de los 10 podcasts más escuchados en de la charamusca, y aquí va el número 10. ¿Están en orden de menor a mayor? Están, cabal, de menor a mayor. Ah, pues. El número 1 es el más escuchado. Ok, el número 10 fue el episodio 129, Sexy 911. Solo aunque el nombre lo puede decir para que vayan a escucharlo. Fíjate. Bueno, espérate, este es de todos los tiempos. Del año. De lo que va del año. De lo que va del 2009. Okay. Así que el episodio 129, cuando hablamos con nuestros amigos de Sexy 911, nuestra amiga de Sexy 911, ahí lo pueden escuchar. El número 9 es el episodio 175, la entrevista a Juan Toto Cepeda y la inversión extranjera en El Salvador. El episodio número 8 fue... el octavo episodio más escuchado fue el episodio número 58, entrevista a Annelise Cuellar, que por cierto ya es hora de que vayamos trayendo nuevamente a Annelise aquí. Yo ya les dije. Modelo de fin de semana. Sí, ya podemos poner las modelos. Cámaras y todo, podemos hacer de nuevo un episodio en video. El séptimo episodio fue el 178, entrevista al Museo de Niños Tim Marín. El sexto episodio más escuchado es el 148, entrevista a la Tenchis y a Julio Giudice. Uh-huh. Y hacemos así a los dos porque fueron a los dos. Fue compu, sí, diferentes entrevistas. Vinieron juntos en el mismo carro, pero... el episodio número 176, que fue la visita de Alicia, se ha convertido en el quinto episodio más escuchado. El episodio número 179, cuando hablamos de las telenovelas... Saludos, Alicia. Sí. Hola, Alicia. Es el cuarto episodio más escuchado. El episodio número 94, cuando entrevistamos a Maggie Marie. Por cierto, ese episodio sí fue en video y creo que todavía está el video ahí para que lo puedan ver. Ahí tenemos a Maggie Marie. El segundo episodio más escuchado fue el número 174, cuando hablamos de juegos tradicionales y el Museo de Arte Popular. Cabal, con la comadre Estelita. Yes, y el episodio más escuchado de la charamusca en lo que va del año... Es un episodio que tiene ya varios años de estar ahí. Sí. El episodio número 64, la entrevista con el primo Chomo. Una gran cosa. Y los chomitos. Y los chomitos. Ahí aprendimos bastante, ¿verdad? Sí, en ahí ese episodio. Aprendimos. Así que esas son las... Gracias por las... Top 10 charamuscas estadísticas del año. Y tenemos por acá a Marga Molina, que nos escribe desde España. Dice que nos felicita por esta página de humor. Pero como también hablan de cosas serias, pido que le hagamos el siguiente favor, si es posible. Dice. Es urgente saber si en España, durante este mes de mayo, estará algún notario o abogado con su protocolo, porque precisamos realizar un poder de representación. Agradeciendo y esperando vuestra respuesta, os saluda una salvadoreña, Marga Molina. Entonces, si hay algún abogado salvadoreño que haya llevado su protocolo y está en este momento en España y que está escuchando el show, pues mándenos un email, le ponemos en contacto ahí con Marga. Las posibilidades de eso, ¡juegue a la lotería! Tiene mayor probabilidad de ganar la lotería, sí. Bueno, que nos cuente si no se dio sabe. De repente esa sale. Esa conjugación planetaria, ¿verdad? Cabal. Mientras hay eclipse. Ah, correcto. Y señoras y señores, como esta noche ha sido así como lluviosa y medio complicada, y están cayendo unos rayos tremendos por acá, no hay fuera de contexto, o sea, no me quedó chance de prepararlo. Sí tenemos a Magda, que nos mandó varios ahí, pero no pude preparar el segundo para esta noche, así que vamos con uno clásico. Fuera de contexto del recuerdo, a ver si saben en qué episodio escuchamos esto. Fuera de contexto, fuera de contexto, fuera de contexto. Sonar con una paloma, dice. Soñar acá. Con... Soñar, perdón, es sí, que no pone la ñ aquí. Sí, sí, sí, no, ese era Guido. Sí, es que Guido tiene sueños bonitos. ¿Cuándo fue eso? De hecho, fue el episodio con Annelise Cuellar, creo. Sí, que estábamos leyendo aquel... interpretando los sueños. Aquel diccionario de sueños, que si soñabas con un peine, mira, significa cierto, que se te iba a caer el pelo, mira, cosas así. Por cierto, el que nos pueda obsequiar algún o hacer llegar un libro de sueño, podemos retomar esa sección, era buena. Sí, man. Era chiva, porque había sueños que todos habíamos tenido, uh-huh. sueños recurrentes. ¿Hay algún sueño que tú siempre tengas? Pues fíjate que no. No, ningún sueño no, repetido. No suelo tener sueños, y si los tengo como que los olvido. Uh-huh. Pero no suelo tener un sueño recurrente. Okay. Sí, como que te estás ahogando, que llegaste en una prenda de vestir al colegio. Te estás ahogando en monedas o algo así, ¿no? No, fíjate que no, nunca he tenido. Pero saliéndome de contexto, ajá. Ahí una señora preguntaba sobre un abogado. Ajá. Yo soy abogado, pero no voy a viajar a España, claro. Ay, claro. Tengo protocolo, claro. Aclaro. Si me mandan el pasaje. Con todo gusto voy y me traigo un par de moneditas. Okay. Pero no es eso. Si ella está en España, voy a ir al consulado de España. El cónsul tiene la capacidad de hacer contratos, de hacer también acuerdos, cualquier tipo de escrito. Es como entonces, el capitán de un barco. Exacto. No, es cierto, un capitán de un barco también tiene ese... Esa capacidad. Entonces ya no necesito un abogado realmente que esté allá. O sea, no me quiero quitar el trabajo ni a mí ni a ningún otro abogado. que vaya a viajar, pero... Exacto. Pero ahorita sí, hay como lleva... tres regresando de Comalapa. Por así cierto. Que si encuentra algún cónsul de El Salvador es en lo España, mejor. Lo puedo utilizar. Así okay, es, gracias, señor. Gracias. Buenísimo el comentario. Y vamos a terminar cerrando la bolsa de correo leyendo los comentarios que pusieron ya para... esta foto que apareció en el blog. De mejor el letrerito. Ajá, exactamente. Ajá, vamos a ver. Título de la foto. Y es un rótulo que dice disminuye la velocidad, pero está como todo pando. O sea, como que ya se lo pasaron llevando. Entonces, el primero que pone acá es yo mejor me aparto, dijo el rótulo. Ah, ese es el que yo puse. Ajá, ese es el original. Robbie pone por acá, sí, señor policía, le juro que disminuí cuando vi el rótulo y paré de todo cuando vi el muro de piedra en mi parabrisas, dice acá. No, muy largo, Robbie. Sí. David Hacker dice, disminuye la velocidad o sentirá la peligrosidad. Está bueno eso. Okay. Enrique G dice, disminuye la velocidad y como lo vio muy virado, le dio una pálida que casi se desmaya, dice. Susi dice, ay, mamá, se amaguadaron las canillas, dijo el rótulo. Está bueno. Está bueno ese. Guillermo dice, quebrándose, golpe, avisa. Bueno, ya ni avisa, mírenme. Mírenme. David dice, esta foto demuestra lo cuidadoso que es Mr. Guillo al conducir. ¿Está observando un ovni? Pregunta por acá. Hey. Bárbaro. Así sí. que bueno. Bueno, tanto la cultura chupística como el título de la foto han sido colaboraciones del Guío. Gracias, Guío. Sí, han estado buenísimos. Te voy a mandar otros. Vale, tengo ambos. Ahí varios. Excelente. Y por jueves vamos a cambiar la cultura chupística okay. para que esté la semanita completa. Bueno, continuamos. Entonces, con eso cerramos la bolsa de correos oficialmente para esta noche. Lluviosa y bastante. Rarosa, se nos cayó el internet de nuevo. A los que nos estaban escuchando en vivo, lo sentimos mucho, pero aquí en el show grabado, ese siempre lo estamos grabando, así que... Se nos fue internet. Se nos ha ido internet en este momento, pero ya se está reconectando ahí el modemcito. Ah, ok, ok. Bueno, hablando de lluvias, y antes de empezar con nuestra entrevista formalmente, hace poco estaba leyendo sobre la cuyancúa. No sé si ustedes saben qué es la cuyancúa. No, pero no sé, me da miedo que se me saliera en la noche. ¿Vea? Sí. Me suena, te digo que me suena ajá. como algún tipo de culebra mística. A la tepelcúa. Eso no es tan mística, esa. Pero se esconde bien. Sí. Algo he oído, creo yo, fíjate, es como una culebra, ¿o no? Es una culebra, de hecho, sí. Pero es algo así como de los aztecas o una onda así, ¿no? Emilio, cuyancúa. No, realmente no. Omarcito. No he oído eso yo. Bueno, la cuyancúa es un ser, es una leyenda salvadoreña, pero es de la zona de Izalco. Uh-huh. Entonces no es así como la ciguanaba que trasciende fronteras, sino que se ha quedado de bajo nivel, ¿me explico? Sí, es local. Es local, es una leyenda local. Entonces uh-huh. la cuyancúa es un ser que es mitad culebra. Y mitad cerdo. Y mitad cuche. Ah, pues sí, ya lo había oído. ¿No? Entonces... No me digas que te salió. No. Con no, la no. fiebre porcina. No, nada que ver. está la estatua de la Cuyancúa, está en Atecozol, en el balneario de Atecozol. Y lo traigo a colación por la lluvia, porque dicen que la Cuyancúa anuncia los temporales. Entonces, este cuche, cuche culebra, o cerdo culebra. O ¿cómo es un cerdo culebra? ¿Es una culebra con cara de cuche? ¿Okay? Es una culebra que tiene la parte de arriba del torso, las manitas de cuche y la cabeza de cuche. Uy, qué feo. O sea, eso era algo feo. Entonces, dicen que antes de un temporal canta la Cuyancúa. Entonces, uh-huh. que se siente, se oye como que fuera un montón de cerdos que están gritando. Y también dicen que cuando está lloviendo y te encuentras así como vos en la calle, te canta, pero bueno, y también dicen que los chorros de la Calera, que es una gran caída de agua que está del lado allá por Huayúa, de Huayúa hacia Huayúa abajo. Entonces dicen que los chorros de la Calera se forma de vertientes donde escarbó la Cuyancúa para echarse. Uy, es medio grande, bo. Sí, bueno, no está en la dimensión de la estatua, es como de a metro. Uh-huh. Pero igual, así que si oyen cantos de cerdo en estas noches, probablemente sea la Cuyancúa ya avisando que viene un temporal y que las lluvias están por acá. Así que solo hacerles el comentario. Gracias. Esta fue la leyenda de la noche, pues no sé. Bueno, leyenda no urbana, es leyenda rural. Leyenda tremendamente rural, de ahí de Atecozola y Salco, pasando por Caluco. Nice. Okay. Así que, bueno, nos alegramos que no te haya salido la Cuyancúa, Robbie. ¿Con qué vamos? Bueno, vamos con nuestra entrevista de hoy. A ver, Emilio, contanos un poquito acerca del término que me cuesta. La numismática. ¿Numismática o numismática? Es numismática. Numismática. Ok, ¿y eso es? ¿Significa? Pues mira, el término de numismática es la ciencia o arte que estudia las monedas y medallas. Ok. Es el estudio profundizado de las piezas. Aparte de verlos simplemente como objetos de uso cotidiano, ver el aspecto artístico de la moneda, histórico y geográfico, porque una moneda reúne muchos elementos. Ajá, a ver. Para comenzar, el elemento del valor, porque la moneda comúnmente tiene elementos para ser considerada como tal. Ajá. Es decir, que tiene que tener un valor, tiene que tener también una territorialidad geográfica en la cual se ocupa y tiene que tener la fecha. Ok, esas son tres cosas básicas. Tres elementos básicos para poder considerar a un objeto moneda. Exacto. Y eso es lo que lo diferencia de las que te salen en los Kellogg's, digamos. Bueno, pues sí, que son. O de los son chicles de juguete, moneda. O chicles chicles o los chocolates los de chocolates moneda. O las, sí. O las medallas que estábamos hablando fuera del aire, vea. Sí, que conmemorativas del Papa y todo eso. O sea, exacto. No. Una medalla normalmente conmemora un evento. Tendrá fecha, tendrá un busto, algún hecho histórico, algún tipo artístico en él, pero no tiene valor. Sino que simplemente no puedes ir a la tienda y pagar con la moneda del Papa. Exacto. A menos que la señora de la tienda sea bien católica o numismática. Podría ser, ¿verdad? Sí. Y también que la moneda, aún las medallas, vienen muchas de plata y de oro. Y ahora han estado comenzando a salir monedas de platino. Uy. Que es mucho más caro que el oro. Ok. Bueno, entonces, para que una moneda sea considerada tal, tiene que tener valor, territorialidad y año. Sí. ¿Verdad? Algunas no tienen año. Hay varias monedas que no tienen año, pero aún así son consideradas monedas. Ok, como por ejemplo, hay algunas. Los macacos. No, los macacos tienen fecha. Lo que sucede es que es difícil de encontrarse. Existen los macacos. Sí, existen. La verdad es que no es macaco, es moneda macuquina. Es con sí, la, porque el macaco es un mono. Es la moneda con la que compran los monos, Robby. No, el macaco es un mono. ¿Qué es una moneda? Macuquina. Macuquina, ¿y esas sí. cuáles son? Pues fíjate que fue una moneda que se hizo en España en los 1700 para uso de América. Lo que sucede que es una moneda fraccionada. El macaco venía en una moneda de 8 reales. Pero en esa época la moneda era bien escasa y para dar vueltos se ocupaba una tenaza y la fraccionaban. Oh. O sea, entonces te daban un pedacito. Un pedacito. Por eso es que es raro encontrar un macaco entero. Es algo fenomenal y pocas veces visto y de gran valor numismático. ¿Y los pedacitos los encontrás? ¿No? Sí, sí. Hay pedacitos. Yo tengo varios de ellos de 1700. ¿Y cómo sabes de qué año es si ya lo pues cortaron? Pues fíjate que normalmente se empezaban a cortar desde las orillas. Oh. Entonces el centro, que es el que tiene los pilares de Hércules, que normalmente sí son las monedas, son de 8 reales y tienen unos pilares. Lo pueden buscar en la internet, en eBay, y si ponen reales monedas de 8 reales, ahí les van a aparecer los pilares de Hércules. Y dice 8 reales y normalmente está la fecha. Porque se empezaban a cortar, obviamente, de afuera para adentro. Digamos un entero, ¿cuánto valdría así, valor más o menos estimado comercialmente? Mira, es que depende. Depende mucho de la seca, que es también otro elemento de la moneda. No, la seca. La seca es, no sé si ustedes tienen una monedita, pero aquí tenemos varias monedas. La moneda de 25 centavos, las denominadas coras. ¿Sí? Si usted verifica en una cora, está la fecha. 2002, y tiene abajo una P. P significa Pittsburgh. Significa que esa moneda fue hecha en Pittsburgh. Esa es su seca. ¿De dónde proviene la moneda? Y hay muchas monedas. El avero se llevó las monedas. Bro. Macuquinas que su valor lo adquieren de esa seca. Es como las monedas de Guatemala. Tienen una G. Si tú buscas la moneda macuquina, tiene el precio hecha, sale RR y después una G. La G significa Guatemala. Las de Lima, que son normalmente las más buscadas, tienen ME, y aún las de Potosí tienen una P. Esas son aún mucho más. ¿Y ME de claro, qué? Claro, esas valen un Potosí. Ay, Rubén. ¿Y la ME qué significa? Fíjate que no recuerdo ahorita. Porque, te mentiría. Porque sí, de Lima debería ser una L, ¿no? Ahí está una, ¿ve? La moneda que estamos viendo realmente no es una moneda macuquina. Es un maravedis de la época española. Ah, ok. Estudia más o más. No, se anda buscando reales. Busquemos mejor. Venía buscando. ¡Ay! Aquí hay una barrera. No, hoy es quebrate galleta. Pero estamos, bueno. Estamos jugando, Omar. Sí, son bromas, Omarcito. Apreciamos mucho tu trabajo. Bueno. Ya, no, bravo. Ya. Música. Bueno. Después me da todo el show del resto de aquí en adelante. Musiquita ambiental. Bueno, ¿qué hay? Hay como una historia de la moneda salvadoreña. Pues la verdad que sí. Nosotros, por ser me imagino que un territorio pequeño, nuestra moneda es bien interesante y bien escasa. Ajá. No así quiero decir que las monedas, las de 5, las de 10 que ocupamos sean valiosas. Esas monedas no entran dentro de ese contexto, pero sí son monedas interesantes. El Salvador ocupó la moneda del macaco por mucho tiempo. En los 1800 nosotros no tuvimos moneda propia del Salvador, sino que ocupábamos la moneda de Guatemala. A la moneda de Guatemala se le ponían sellos. ¿Válida en El Salvador? No, se le ponía una R, que significaban reales. Y a las de oro se les ponía una D. Y también se les empezó a poner sellos. El sello de El Salvador, el escudo de El Salvador, se les marcaba. Esa también fue una manera en que ellos ocuparon para tener moneda nacional. ¿Un sello normal sin relieve? Un sello que perforaba la moneda. Ah, la perforaba. Sí. Ah, ok. Entonces quedaba plasmado el escudo de El Salvador, que es. Esas monedas realmente son muy interesantes, son bien escasas, casi no se encuentran. Son monedas de Guatemala del 1800 en adelante. Si encontrás una moneda con el R, ya tenés bastante dinerito ahí. o con la de 10 de oro. Ya por ser de oro también adquiere mucho valor y su antigüedad también. De ahí... ¿Arriba de $100? Sí, arriba de $100. Ok. De ahí surgieron las monedas provisionales. Ajá. Que fueron hechas en un estado de excepción en El Salvador. Cuentan los historiadores, porque parte de la numismática es también un poco indagar en la historia. Cuentan los historiadores que al verse en guerras, en estados de excepción, se le solicitó a la oligarquía de El Salvador entregar toda la plata posible. Se entregaron joyas, platos, y toda esa plata se fundió y se creó lo que es la moneda provisional, que circuló entre 1830 al 1840. Esa moneda realmente es rara. Yo nada más tengo un ejemplar de un real de esa moneda. Y son de plata, obviamente. Son de plata, sí. Totalmente de plata. Okay. Realmente aquí moneda de cobre hasta 1892 que se emitió. Uh-huh. Bueno, y después de esa moneda de plata del estado moneda de excepción, ¿sí? ¿Qué vino después? De ahí vino en 1883 la primer ley de monetarismo del Salvador. Pero no se creó ninguna moneda durante esa época. La ley, seguían ocupando las de Guatemala. Seguíamos ocupando las de Guatemala y las provisionales realmente fueron escasas. Realmente bien escasas, nunca tuvieron mayor... ¿Pegue? No pegue, diríamos que se emitieron tan pocas que nunca pudieron satisfacer el mercado. Y obviamente las piezas que se encuentran ahora son altamente coleccionables y altamente deseadas por los numismáticos. De ahí, en 1892, el presidente de esa época, el presidente Zeta, mandó a fundar lo que es la Casa de la Moneda. Y se emite la primera serie de monedas. De un centavo, tres centavos, la moneda de 5, la moneda de 10, 25, 50 y un peso. En 1800... Eran pesos, no eran pesos. Colos. Sí, eso fue en 1892. En 1893 se cambia la denominación de peso a colón. Pero las monedas siguieron llamando pesos. Es bien raro. Lo que nosotros le... No sé si ustedes han escuchado el término bamba. Ajá. Sí, las bambas de oro, que dicen. No, la verdad nunca existieron bambas de oro, pero la bamba es una moneda de plata. Aquí hay un ejemplo. No, Robin. Esta es la bamba negra. Se emitió desde 1892 hasta 1914. Es como una suegra. Ajá. Es similar a la suegra, solo que es más grande y de plata. Ajá. Pero... Pero es una gran cosa tener una de esas. Sí, aunque un bambazo, si la suegra dolía, cuando te caía algún bambazo haber sido. Sí. Esas son también interesantes. Y esas son del 93, de 1892. De 1892 en adelante. Terminaron de hacerlas en 1914. Pero lo extraño es que aún con la ley diciendo que se llamaban colón, se siguieron emitiendo como pesos. Les decían pesos siempre. Les decían pesos, sí. ¿Y se llamaban pesos o decía colón ya? Decía peso, pero la ley decía que eran colones. Ah, ok. Algo así como el bimonetarismo, que dicen que hay colones y dólares, pero anda a buscar un colón ahorita. Sí, fíjate creo que no era tanto, sino que era cambiar los troqueles de la moneda. Nunca se cambiaron. ¿Y quién diseñó esas monedas? ¿Se sabe? Pues fíjate que esa información sí te la debería. Realmente no sé quién. Me tendrías que matar, si me decís. Bueno, okay, después de esta ya vienen colones, los que conocimos nosotros. No, previo, el primer colón se dio en 1925, con los 400 años de San Salvador. Sale el busto de Alvarado y de Quiñones, que en esa época eran... Valiosísimo, primera vez que le vio el busto. Esa fue la primera moneda que se acuñó como colón. Y eso era lo que decía República del Salvador. Pues fíjate que la República del Salvador la encontramos por primera vez en las monedas de 25 centavos. En la moneda de 25 centavos del 11 sale República del Salvador. En la de 25 centavos del 14 sale ya República de El Salvador. ¿Y esas que dicen del Salvador valen algo? Realmente no, son comunes. son comunes. Y las sí, que son de plata, las de 25 que son de plata, las no, chiquitas. No, ya, ya ajá, las la Vero trajo esas, una aquí. Esas sí, en 1953 se emitieron. Y realmente... Sí valen, Robbie, 25 centavos de colón. Sí, el problema es que debido a cierta, nosotros le podríamos llamar cierta ignorancia de la gente, ajá, asumen que tiene un gran valor. Porque es de plata, ya, ya no existe. Plata, tiene ya casi 50 años, bueno, pero porque se emitieron muchas. Realmente su valor numismático depende también del el estado en que se encuentra. Está entre un dólar, dos dólares. Depende de qué depende. Tanto sepa el que te quiera pagar. El valor de la no, plata. Yo, casi, yo le voy a contar plata, que sí, cuando yo estaba chiquito, coleccionamos varias de esas monedas de plata y las fundimos para hacer una esclavita. Así, un... Nombre. Sí, un esclavito, un anillo de calavera, algo así fue, pero de a pura monedita. Que eran chelipa. Piratas en tu familia. No, si hubiéramos hecho balas, entonces sí, de andero solitario. Había hombre lobo en tu familia. Mira, ¿qué hay de las monedas de finca? Ah, ok. Esas monedas aparecieron fichas en 1853. Ajá. Por esas fechas. Y llegaron, te puedo decir porque lo he notado, lo he encontrado muchas monedas, llegaron hasta nuestra actualidad. Ajá. Siendo válidas. Siendo válidas, sí. Y hubieron varias leyes, ajá, en 1919 y en 1927, promulgando que era ilegal el uso de esas fichas. Uh-huh. Porque las fichas de finca son un resabio del feudalismo. Uh-huh. Estaba el jefe de la finca, el terrateniente. Y en lugar de pagarle a una persona por su trabajo, se le daban la ficha. La ficha solo era buena en la tienda de raya. La tienda de raya era la tienda que se encontraba dentro de la hacienda en la cual vos podías comprar la tienda de raya. Así se le llamaba. Lamentablemente, yo te puedo decir, para mí es como un aspecto oscuro de la historia salvadoreña. Así fue como el terrateniente mantuvo a todos sus colonos viviendo en la miseria. Históricamente son muy bonitas, pero hay un trasfondo dentro de esa moneda. Hay un verdadero dolor y padecimiento de todo el campesinado salvadoreño. La moneda sirvió, ese tipo de moneda sirvió para mantener a la gente sometida. Es decir, no te daban dinero para vos poder ir a comprar a otro lugar. Tenías que dejar tu dinero en la misma hacienda. Ha de ser como como el tipo de las monedas nazis o algo así. ¿O no, la moneda nazi, cual es bastante coleccionable y tengo varias, es una moneda de circulación, normal. Lo que pasa es que es como que te pagaran con certificados de un almacén específico y solo en ese almacén puedes ir a comprar. Sí, correcto. Ya. Correcto. Y lo que generaba muchísima ganancia para los terratenientes, ¿no? Uh-huh. Es decir, le pagabas lo que vos querías y le dabas lo que vos querías. Entonces se creaban deudas. Y en esa época, en los 1800, las deudas tuyas, si te morías, se transferían a tus hijos. Sí. Es decir, que eran pseudoesclavos en una época que supuestamente ya había libertad en el país y a había través una, del sistema económico. Y ya había una casa de monedas. En esa época no. Todavía la casa de moneda fue en 1892. 92, sí, correcto. Pero sí habían monedas. Sí habían monedas. Lo que sucede es que la moneda no era muy común. La moneda era de plata. Imagínate lo que tenía que trabajar una persona para llegar a tener una moneda de plata en esa época. Bueno, pero entonces no había como mucha alternativa. No, pues se hubieran puesto de acuerdo todos los finqueros para... Sí, pero no habían sindicatos, viejo. Sí, bueno, pero... No, pues sí, pero yo pensando como una alternativa, pues, para no acuñar tus propias monedas, ¿cómo hubieras hecho? Cacao, viejo. Bueno, el cacao cuando vinieron los españoles se ocupó 400 almendras de cacao eran un sonte antes de que vinieran los españoles. Cuando los españoles vinieron, 200 almendras de cacao eran un real. Y esas almendras no son coleccionables para los numismáticos. Realmente ya no existen. Mira, el cacao existe. No, pero esas específicas. No, es que eran simplemente granos, tú sabes, degradables. Pero mira, yo siempre me imaginé que las semillas de cacao, yo me las imaginaba como las de café. Uh-huh, no son así. No, son como jocotes. Ah, no, hombre. Imagínate andar 400 de esas babosas. La real era bastante. Ah, o sea, Tal cual. Por eso es que murieron, vos, imagínate. Por eso se quedaron chiquitos todos. Sí, voy a andar por lomeando todas. Sí, imagínate las billeteras de ese entonces, cómo habrán sido. No saco. Las monedas japonesas. Ajá. Sí, aquí podemos ver. Tienen varias, un hoyo, ¿verdad? Tienen un hoyo en medio. Y sabes que esas monedas eran porque, no sé, no existían los bolsillos, o me imagino, ellos ocupaban una pita alrededor del cinto. Oh. Entonces ellos metían las moneditas. Uy, o sea que entre más galán tu cincho, Más dinero tenías. Sí, está buena esa idea. Tanto pesas, tanto vale, pues. Sí, sí, sí. Buena forma de transportarla, fíjate. Fíjate que sí, o sea, mira, si era gordito, tenía más probabilidad de ser más rico todavía. En los 1800 la gordura era un aspecto de hermosura, de riqueza, sí, o sea, no cualquiera era gordo en esa época. Más una pregunta, y en las monedas en el cincho. Mira, y en las monedas actuales yo sé que hay países que tienen monedas con esos hoyitos actualmente. ¿Qué ondas ahí? ¿Es también para...? ¿O mira, ya quedó así? Yo creo que ahora ya es más un aspecto artístico de la moneda que un aspecto utilitario. ¿En qué país hay actualmente con hoyos monedas? España. Tenía monedas con hoyo antes de que entrara el euro. Tenía monedas de 25 pesetas. Con hoyitos, pero sí, es más un aspecto estético que un aspecto utilitario y funcional. Sí. ¿Hay diseñadores de monedas o cómo se hacen las...? Sí, la verdad que hay diseñadores de monedas. Dalí diseñó una moneda para El Salvador. Ah, ¿de verdad? Wow. En 1971 salieron unas moneditas que se me olvidaron y por eso no te las voy a poder enseñar. Uh-huh. Pero si las buscamos en el internet, pues ponen moneda de Dalí. Sale la virtud de Dalí, que es una mujer desnuda con el torso abierto. ¿Abierto? Sí, abierto. Se ven las costillas. Es un busto. Es el busto de una mujer. Es el tronco. Ajá. Se le ven las costillas, sí. Muy bonita la moneda de 1971 de un colón de plata. Uy, es bien pequeña. Es más pequeña que una moneda. ¿Sabes de dónde fue que Dalí, en sus locuras, hizo esa moneda para El Salvador? La verdad es que él no la hizo para El Salvador. Yo creo que ya Dalí para El Salvador. Se huevearon el diseño. No sé si le habrán pagado derechos de autor al pobre Dalí, pero ese arte de Dalí se ve en una de nuestras monedas. O sea, que pudo haber sido la Mona Lisa, decís vos. O sea, si a eso vamos. Ajá. Los que comenzaron el coleccionismo de monedas fueron los romanos, comenzando a coleccionar monedas griegas, porque las monedas griegas salían o relucían entre todas las monedas por el arte que se encontraba en ellas. La moneda siempre ha sido un aspecto un aspecto artístico bien implícito en ellas. Pero aquí nunca ha habido como un concurso diseña la moneda del Salvador ni nada. Como el trago este. No que yo tenga conocimiento. Realmente la moneda salvadoreña no es como muy muy muy muy agradable a la vista, no tiene mayores cosas artísticas, aparte de las monedas que te estoy mencionando, que eran de oro y de plata. La de Dalí. Sí, sí. ¿Y esa vale algo, la de Dalí? Pues fíjate que se vendieron en set de un colón, que es la que te estoy mencionando, y de 5 colones. Uh-huh. Y realmente ahorita un set de esos en eBay lo puedes encontrar en unos 20, $25. Ah, está bien. A mí me gustaría ver esa moneda, fíjate, realmente, porque no solo el valor de que ya no existe o lo que sea, o me imagino que fue limitada la edición, ¿no? Realmente hay bastantes. Ah, tal vez por eso no vale más de lo que podría valer. Probablemente. Pero he visto gente en eBay vendiéndolas por $40, pero no se van. Pues sí, la Mara ahorita anda rebuscando, papá, sí. Ahora es buen tiempo de comenzar las colecciones. Pero yo lo que digo es, imagínate el valor que debe tener o puede llegar a tener cuando a todos se les pierdan y solo vos te quedes. Como por el hecho de que es un arte de Dalí, pues. Yo te hubiera traído mi colección, fíjate, que es heredada de mi abuelita. Pues sí, ahorita ya antes de empezar el programa, la Vero le trajo la colección. Se fue llorando, la Vero. $5. No, solo había un par de monedas ahí que le llamaron la atención. Ah, bueno, es que pues sí, invitado. Pero con una o... pregunta, ¿cuál es la moneda salvadoreña más valiosa? Pues hay tres monedas bastante significativas de El Salvador. Una es la moneda del gorro frigio, que fue emitida en 1892. Es de bronce. Uh-huh. Trae un gorro frigio, dice República de El Salvador, la fecha. Y es bastante interesante porque a la gente como que no le gustó mucho y se mandaron a derretir muchas. Entonces, ahí está la moneda de Dalí. Ahí está. De veras que tenía como abierto el torso. Sí, correcto. Y ahí está el set. Ahí está también la moneda de 5 colones. Wow. Aquí está la grandota. La chiquitilla. La chiquitilla es la de 1 colón. Ya. Yeah. ¿Cuánto vale ese, Omar? Este set está... Espérate, $5 shipping and handling. Y el precio es... El current bid ahorita es de 1.25. Pero como la mala siempre se espera hasta el último momento, no sabemos qué precio en realidad va a tener. Va a tener cuando esto esté. ¿Ya las tenés? Llega al final. Sí, ya las tengo ambas. Sí. ¿Esa la conseguiste en eBay, no? No, fíjate que eBay lo he utilizado porque se encuentran cosas que no se encuentran en el mercado nacional. Uh-huh. Pero hay un fuerte mercado numismático. ¿Y aquí cómo conseguís monedas? Pues mira... ¿Hay casa de coleccionistas? O... Sí, yo pertenezco a NUSAL, la Asociación Numismática Salvadoreña. Uh-huh. Nos reunimos los sábados. Y ahí cada quien lleva su cada quien lleva sus monedas. Nuevas adquisiciones. Y sus nuevas adquisiciones, trades. Correcto, sí. Primero compartimos, charlamos, hablamos, porque también aparte de ser coleccionistas tenemos que ser un poquito historiadores. O sea, ya las tengo, dice la familia Davo. Sí, ahí tienen todo el capital invertido. Bueno, son casi ya 10 años de coleccionar. Wow. ¿Cuántas monedas tenés en promedio? 3,000, alrededor de unas 3,000 monedas, todas distintas. ¿Y cómo la guardas? Pues fíjate que las colecciono en folders. Uh-huh. Ya hay porque la numismática es algo internacional. Uh-huh. Venden páginas especiales con 20 espacios. Entonces la moneda se pone en un holder de cartón que hay distintas medidas. Lo pones en el holder, le engrapas o le pones tape para que quede y no se mueva y la vas poniendo. Entonces, de esa hay mara que las tiene, me imagino, donde guardan las tarjetas de presentación, en esos folders ahí que vienen. Exacto, sí, también, ¿verdad? Hay gente que las... O gente que las tiene simplemente en cajitas o en bolsitas. O en una lata de esa galleta danesa. Exacto, sí. Y no te rías, así las tenía yo al inicio. es como lo típico, la caja de O en una de estas de la yarda, vea. Tiene que ser azul o tiene que ser roja. O el famoso a donde también los que coleccionan cajitas de fósforos, aquel el gran florero, o el pescado de vidrio. Yo la tenía antes, mi colección cuando la comencé la tenía en una caja de habanos, de madera. Uh-huh. Ahí llevaba mis monedas. Cuando me fueron insuficientes, empecé a comprar habanos. a comprar más habanos. No, me salía más barato comprar las páginas y los cartoncitos para meterlo. Luego 3,000 monedas y cáncer. Además que es más ordenado también. Sí, mucho más ordenado. Lo ordenas por países. Bueno, por lo menos yo lo tengo ordenados en folders. Por continentes, de ahí por continentes, por países. Qué chivo, man. De ahí por países, por el precio facial de la moneda, de comenzando un centavo hasta lo que llegue. ¿Y no has evaluado tu colección, más o menos? Pues realmente, es que el valor de una colección no se puede determinar. O sea, aparte del valor que tiene para vos, pero digamos, exacto, en el mercado. En el mercado, sí, mi colección... Que es realmente... ¿Cambias carro? Sí. Definitivamente. Ok, dejémoslo ahí. Por la seguridad. No, si todo el dinero invertido en monedas lo pudiera poner en otra cosa, creo que tendría un buen carro, sí. Definitivamente. Okay. Es mira que estoy viendo tu novia, vos ten cuidado. La verdad que mi novia ha sido una pieza muy fundamental en mi colección. Ella me ha ayudado bastante. La comenzamos... juntos, sí. Qué bueno, man. Tener el mismo hobby, ¿eh? Tenemos el mismo hobby. Es algo muy bonito que compartimos ahí, ¿eh? Excelente. Ok. Lo que te quería preguntar también es, aparte de las reuniones sabatinas, ¿en qué lugares se consiguen monedas? ¿O preguntando? Mira, consejo personal. Uh-huh. Vos conseguís monedas preguntándole a la gente. Uh-huh. Yo a cada persona que conocí al inicio, hey, ¿vos tenés monedas? Sí, Me llevaba un par de moneditas que yo no tenía. Salías con un vasito en la cara. Le preguntaba a los familiares. Bueno, así comenzás. De ahí cuando ya agotás esos recursos, no encontrás nuevas monedas, hay casas de antigüedades aquí en El Salvador. Ajá. ¿Y los precios de las monedas en las casas de antigüedades son adecuados? O no, normalmente cuando vos comenzás, caritas, te van a bajar. Siempre te van a bajar, te van a ver la cara un par de veces y vas aprendiendo. Mira, por ejemplo, imagino yo que una moneda que puede ser valiosa en la que aparezca la cara de Saddam Hussein, ¿no? Pues fíjate que no hay moneda que tenga la cara de Saddam Hussein. Ah, pues debería ser valiosa, hacerla. No, digamos, mira, de países del mundo, perdón, Guido, dale. No, dale. No, que de países del mundo, ¿cuáles son las monedas más extrañas, las más difíciles de conseguir? ¿De qué países? Pues fíjate que hay una islita que se llama Isla Reunión, que queda en África. Esa queda... No han llegado las monedas todavía. Queda cerca de Madagascar. Ajá. Está Madagascar y aún como a chorro mil kilómetros. Hablando de macacos, ¿verdad? Ahí es donde se perdió el avión de Lost. Entonces, yo me puse en contacto con una persona de la Isla Reunión. Y él me mandó un par de moneditas, porque también se hacen intercambio a través del internet, que es otra fuente para conseguir monedas. Ah. Parque Libertad, dice Marce. También el Parque Libertad con mi novia. Nos fuimos a meter ahí. Me ama, dice Marce. Ah, no, ese es para vos, creo. Ahí nos íbamos al Parque Libertad también. Uh-huh. Está el Parque Libertad, enfrente está la... donde habían las... disculpa, se me ha ido el nombre. Centro Comercial Libertad, que es un mercado negro que queda a un lado. Uh-huh. Donde vas a encontrar tu CD player robada. Ajá. Pues ahí hay varios señores que son relojeros viejos del centro, que hacen cuestiones de oro, de plata, y ellos tienen un montón de monedas. Ese es otro lugar donde vos podés ir y comprar monedas relativamente mucho más baratas. Claro que tienes que ir al centro, ahí el Parque Libertad, tenés que ir lo más humilde posible. Sí, claro. Para evitar cualquier... ¿Y qué tipo de monedas conseguís? ¿Salvadoreñas? Monedas salvadoreñas de todo, de todo. Yo no me he especializado en un país, porque la numismática se puede tomar de diversas... Uh-huh. Se pueden tomar de diversas índoles. Hay mucha gente que colecciona por tópicos. Monedas del Papa, o de barcos, o de animales, o de países determinados, o hay gente que colecciona de la fecha de nacimiento, todas las monedas de tal año. Entonces, hay distintas maneras en que tú llevas las colecciones. Yo colecciono una moneda de cada estilo de todo el mundo y de mi país, lo colecciono por años. El único que esté en buen estado. Fíjate que no. Si no la tengo, no me importa. De ahí me veré yo si la puedo encontrar en un mejor estado. O la cambiar. O la cambiar. Vas mejorando tu colección dependiendo. Puedes cambiar con otros numismáticos. Exacto, también. Exacto, sí. Aparte de la compra está el método del intercambio, que yo lo hago por vía internet. Puya, porque en internet a veces te metes a eBay y ves que una moneda del Salvador, vea, vale $20 y ves a dónde está y, puya, en... no sé, en Japón o una cosa te voy a así, contar que algo. Vale más el shipping que la moneda. Sí, te voy a contar algo. Hace poco han estado saliendo unas monedas que se llama la moneda de la bandera. Uh-huh. Es una de las bambas de las que te estaba enseñando al inicio, que tiene... Norman Quijano. No. En la llora. En la llora. que tiene una bandera. Ajá. Y la ex bandera de El Salvador, que no sé si ustedes la conocen, que es una bandera con franjas blancas y... Sí, blancas. Parece la de Estados Unidos. Se parece a la de Estados Unidos, sí, y sí, tiene 14 estrellas por cada departamento. Pues trae esa bandera y la trae en las manos, pero están saliendo en un estado tan nítido esas monedas que son raras y en China. Entonces hemos estado investigando. Eso, estamos investigando. China. Que los chinos están haciendo bastantes copias. Sí. Pero copias nítidas. Fregándole. Sí, están dañando y están tomando monedas claves de países claves. Ah, no. Y te las están vendiendo a la mitad de precio, por supuesto, pero son obviamente copias. Como cuando sacaron la moneda de la Mero, porque empezaron a mencionar que habían monedas de amero. Y hasta no te las qué. Enseñaban y todo. Realmente he oído hablar del amero, pero no he entendido hasta el momento qué es ni de dónde proviene. Se suponía que iba a reemplazar el dólar, pero era casaca, loco. Sí, era como era. El dólar va a ser reemplazado por el nuevo scam. Cabal. Entonces, va, otra pregunta, la última quizás, con lo de los billetes, por ejemplo, la gente que guardó billetes de colones, ¿está bien que los haya guardado? Por ejemplo, hay un lugar, yo no sé si todavía está en la Plaza Merli, no, en la, ¿cómo se llama? Donde está el Hiper Pais, en las Cascadas. Uh-huh, sí, hay un lugar de antigüedades que te venden ahí, tienen billetes de dos colones uh-huh. nítidos, sí. sin haber usado, pero valen como $25 o $20, una cosa así. Sí, la verdad es que los billetes se han disparado. Uh-huh. Los precios están por los aires, uh-huh. pero también hay bastantes, no hay que caer en las manos de la gente que... Por ejemplo, esta gente así de casas de antigüedades que decía Robbie, te dicen $25 por un billete, lo hacen como apelando al sentimiento de la mara o de plano eso valen. Mira, un billete de dos colones, el común que nosotros conocemos... Nítido, ¿cuánto? Nítido puede andar costándote a lo mucho, así como consejo numismático, $10. Uh-huh. Ya más de eso ya... Sí, ya más de eso, si está, el término que se ocupa es crisp. Sí. Uh-huh. Si está en ese estado, sí podríamos hablar de esas cantidades. Pero lo que pasa es que estas personas los planchan. Ya. Fíjate que ahí, fíjate que yo... No los dañan, sino que, como se llama, ocupan métodos para hacerlos ver en un estado... Fíjate que yo creo que este lugar que te menciono sí son verdaderos, así, de los que no fueron... Utilizados porque están hasta en el rollito. No, donde sí. Donde vienen y está así el montón de billetillos. Ni firmas tienen, po. Entonces no es billete. Pero entonces sí, vale la pena haber guardado. Vale la pena haber guardado. Por lo menos para recordar, vea. Si vos guardaste el billete de 200 colones, tenés pisto. ¿De cuánto? El de 200 Yo colones. Yo lo tengo. Ah. Sí. Yo si lo tengo, pero eso sí, el no de 100, está. El de 50. Pero no está crisp, eso sí. Sí. Está pero aún usadito. Así tiene alto valor. ¿Sabías que hubo un billete de 500 colones? Eso nos habías mencionado, sí. Pero eso sí nunca lo no, vi. No, yo nunca supe. Hubo un billete de 500 colones y una moneda de 5 colones. Pero Francisco Flores nunca aprobó la emisión. Hubieron varios modelos. Es más, han andado rolando ahí por eBay. Se han estado vendiendo bastante bien. La moneda alcanza los $500. ¿Y cómo salió si nunca se aprobó? Wow. Salió. Se salió. Se fugó. Esos son los más caros, en realidad. Sí. Le salieron patitas y salió. Ya me acordé. Hay unos que salen en eBay que le ponen ahí como un sello que dice... es como la muestra o algo así. Espécimen. Eso. Esos son más caros. El espécimen es más caro, sí. Es el billete de prueba. Uh-huh. Ajá. Venís tú... Bueno, viene la casa que emite los billetes y saca los espécimen. Tú ves el espécimen y si lo aprueba el banco... Lo emiten, pero previo sacan como pruebas. Como unas muestras. Ajá, muestras para que ellos vean qué color le van a como dar. Como vocetería. Ajá. Le van a, también, ¿cómo se llama? Los sistemas de seguridad que le van a dar al billete. Eso es válido. Es válido para coleccionar, sí. Ajá. O sea, no es de circulación legal y obviamente tiene un valor numismático mucho alto. Mayor. Ah, sí. Okay. Bueno saber. Mi tío es coleccionista también de monedas y de bueno, él hasta de stamps, ¿verdad? Y todas esas cosas. Pero me enseñó la vez pasada algo que a mí me dejó pensando. Era una hoja con varios billetes. Sí. Y todos en una hoja grande. Sin cortar. Uh-huh. Y me dijo que eso también tenían bastante valor. Me dijo, porque sí. Son... Los gringos te venden sí. así las páginas, ¿correcto? Uh-huh. Las páginas de billetes de distintas denominaciones. Hay gente que le gusta... Está más chiche para sacarles copia, ¿verdad? hay gente que le gusta enmarcarlos. Ajá, ajá. Uh-huh. Sí, eso también es coleccionable. Realmente no es... No, es súper raro, ¿verdad? No, es una rareza. Está acostumbrado, es como que... Wow, sí, la rareza de una moneda, el valor de una moneda radica en su rareza. Sí. Entre menos haya... ¿Cuál es la moneda más rara en Estados Unidos? La más rara es... Una moneda deseada. Un double eagle. O un águila doble que es $20 de plata. Wow. Es una mujer... Sale una mujer que es la libertad caminando. En la parte trasera sale un águila volando. Y la más rara es la de 1900. En la parte rara. Trasera de la moneda. Sí. Ah, okay. Sino de la parte trasera de la mujer, no. Pensé que la quería comer el águila. Ok, va, ajá. Esta moneda que es bien rara es de 1933. Ah, algo reciente. Es reciente, pero solo se conocen tres. ¿Tres? Y hace como 10 años en Sotheby's, que es una casa de subastas reconocidas, se vendió uno de los especímenes. Ahí lo está sacando el... Aquí está en Wikipedia. En Wikipedia, sí. Y, ¿es de oro? O sea, sí, es de oro. Es de $20 de oro. Wow. Y es de 1900. La acuñación normal llegó hasta el 32. En el 33 ya no salieron y las únicas que salieron legalmente fueron tres. Uh-huh. Una que lo tiene el Smithsonian. Otra que está en el Museo de Washington. Y hay una tercera que fue la que se vendió. Y alcanzó... Y hay otras 10 en China. 7.5 millones de dólares. Ya con una de esas nos componemos. Vale, ¿qué monedas extrañas hay, pero que haya... Que la gente que nos está escuchando pueda ir a ver si la tiene? Ah, buena pregunta. La del gorro frigio, la de cobre, la que te estaba mencionando. De del Salvador. Del Salvador. Mira, es que es una moneda tan sencilla que puede pasar desapercibida. ¿Y en los Estados Unidos, moneda de Estados Unidos? Mira, es que la moneda de los Estados Unidos, porque los norteamericanos le dan le dan bastante valor a lo propio. Uh-huh. La gran mayoría de moneda antigua, sea de plata, sea de oro, tiene bastante valor. Las monedas de un dólar en adelante. También las monedas extrañas de 3 centavos, 2 centavos, uh-huh. La moneda de $4 de oro. Todas esas monedas son realmente valiosas. O sea, no te quiero decir que valen miles, pero bien valen cientos de dólares. Okay. ¿Y no hay así como alguna moneda perdida de Cora que la gente puede ir a ver si la tiene? O de 10 centavos o algún centavito extraño que vayan, que le chequeen el año, si uh-huh. tiene una mancha o algo. Por el momento, no que yo conozca. Si sale, bueno, tal vez en centavo de 1918 de Estados Unidos, de los wet pennies, uh-huh. lo que estábamos hablando al inicio, uh-huh. también puede ser. 1918, igual. Bueno, sí. Ahí para que vayan a revisar qué es lo que tienen en la billetera. Y tienen 5,000. Nunca den un lote de monedas por algo sin valor. Yo realmente la moneda más valiosa que tengo la encontré en un lote que no me costó nada. Relativamente uh-huh. encontré la moneda provisional de El Salvador entre un puño de monedas sin valor alguno. Yo lo tomé, sí, tené $10, por ejemplo, y me encontré ese que es un tesoro realmente, que es una moneda que yo te puedo decir no se la he visto a nadie más aquí en El Salvador. Una moneda uh-huh. de un real con un NA. No aplica. No sabemos si... Lo he estudiado con varias personas conocedores del tema uh-huh. y me dicen de que tal vez es el nombre de la persona que la acuñó. Una moneda provisional de un real de 1835. Y dice del Salvador. República del Salvador, sí. Ok, qué chido. Bueno, hey, qué interesante. Wow. He aprendido un montón de moneda, vos. Yes. El, Omarcito, ¿alguna última pregunta antes de pasar el test? No, pasemos ya al test, señor, porque ya llegamos a la hora. Ok. Así que... Bueno, vamos al test de guanaquismo. ¡Este es el test de guanaquismo! Bueno, en este momento el guío te va a lanzar 3 términos guanacos para que lo pases al español universal. La primera palabra es chirria. La chirria es como un capricho. Sí, se puede decir que sí. Es un deseo enfermizo de hacer algo. Ganas, ansiedad, inquietud, lujuria, molestia, enfado o berrinche. Todo, Evo. Aplica para cualquier cosa. Es como el velado de las emociones. Palabras sacadas del puro guanaco, diccionario de salvadoreñismos, gracias a don Jim Casalbé. La siguiente palabra. Menjurje. Menjurje es una cantidad de productos puestas juntas. Podemos decirle una combinación de sustancias. ¿Cómo cuáles? Ajá, un ejemplo. Un menjurje de limón con alguaste y sal. Está bien, fíjate. Mezcla o combinación de líquidos a modo de medicina herbaria o química. Confusión, enredo o desorden. Y vamos a sacar una palabra de Diccionario de Salvadoreñismo gracias al licenciado Matías Romero, Editorial Delgado. La palabra es... Espérate que no era esta. Habla algo, Robby. Va, aquí está. Ajá, va. Empieza con moneda, pero no, no tiene nada que ver. Moneada. Cachimbiada. Es una golpiza, una victoria rotunda sobre un adversario en un juego. ¡Qué bárbaro! Qué bien, 100%. Fue un Barcelona-Madrid ahí. Bueno, mira. ¡Qué fibra sensible! Sí, sí, sí. Bueno, si la gente quisiera saber más sobre el tema, ¿hay algún website de la Asociación Numismática? O... Realmente no, no tenemos. Deberían tener. Sí, deberíamos. Sí, son bien importantes. Ahí, tarjeta, sí. Mira, a vos te costaría, ¿crees que un sitio web costaría escanear las moneditas y que aparezcan ahí, digamos, algunas importantes? Es que no tenemos sitio web oficial. Y por eso. Sí, si fuera bueno. Este muchacho se encarga de eso, puedes ponerte en contacto con él. Pero correos electrónicos de la asociación, si alguien sí, quisiera... Sí, te puedo dar mi correo. Y no es que seamos exclusivos, pero primero nos gusta reunirnos con la gente antes de incluirlos. Ajá, o sea, son como exclusivos. No. Medio gourmets. No queremos ser exclusivos, pero lo que pasa es que a veces se manejan ciertas monedas y cosas bastante interesantes y preferimos llevar gente que sea, ¿cómo se llama?, de nuestro agrado, o tan siquiera que podamos decir es una persona... Referida, conocida, digamos, sí. Sí, claro. Ok. Ok, es Daura, D-A-U-R-A, ajá, 8383, sí, @hotmail.com. Ahí me pueden mandar un correo, si quieren alguna consulta, si quieren saber el precio de una moneda, si quieren coleccionar, si quieren intercambiar, si me quieren regalar algo para poder... Comer. ¿Alguna moneda que les sobre? Exacto. ¿Alguna moneda de 1933? No, esa no. Ok, bueno, muchas gracias. Aprendimos bastante. Sí, estuvo bien interesante. Muchas gracias, Guido. Yo creo que todavía nos quedaron bastantes cosas ahí pendientes. Tal vez volvemos a traer a este muchacho. Voy a revisar mis monedas. Nos habla de billetes. Sí, ahí te voy a mandar las monedas que tengo por correo, okay, para que me digas si valen algo. Ok, bueno, entonces ya nos vamos yendo. Antes de irnos, Guido, así en dos cuetazos, sí, resumen ejecutivo, Bailando por un Sueño ayer. Bailando por un Sueño, quedó nominada Elena Villatoro, y ¿quién más quedó nominado? No me acuerdo. Miss El Salvador, ¿no? No, Rebequita Moreno. Gracias a Dios, hay que votar. Sí. ¿Eliminado de la noche? Eliminado de la noche fue la Ligia Roca, la ex Chivísimo. Ajá. Sí, se nos fue. Sí. Bueno, la vamos a extrañar. Bueno, ok, el comentario al respecto, Bailando por un Sueño. No apoyen ese tipo de programas, realmente creo que tenemos mayor capacidad para encontrar programas más interesantes. Es broma. Se vale, claro que sí. Sí, pero hay no, hombre, véanlo, pues, es bonito, hombre. Pura uva, mami. La curiosidad morbosa. Pidieron opinión, ¿no? La curiosidad morbosa también. Si no me acuerdo quién más salió, fíjate, la Elena y quedaron nominados, no me acuerdo. Vean Nuestro Mundo mejor. ¿Qué es eso? Un programa que está sacando el Canal 12, bastante. Canal 12. ¿De qué? Es sobre la naturaleza. Son unos pequeños como documentales. Macacos, ¿no? También han de ver. Sí, sobre la depredación y cómo se está... El Salvador. A nivel mundial, de cómo el calentamiento global está afectando. Ahí está la familia apoyando al muchacho. Está bien. Ok, bueno, les agradecemos mucho por su atención a toda la gente que ha estado en el chat. Ahí, Omar, gracias por estar ahí con la Mara en el chat. Yes. Gracias a la familia Daura por haber estado pendiente del podcast y por haber apoyado a este muchacho con su colección. Jado, teníamos rato de no verlo. Ahí estaba. Alondra también estuvo un rato. Uh-huh. A Belle, que estuvo conectada. Feliz Día de las Madres. Sí. En realidad rompimos récord, logramos tener 27 personas conectadas al stream. Esta noche. Lo cual es bueno porque el stream solo da para 30, así que si hubiéramos llegado a 30, Vieran varios que se hubieran quedado sin escuchar. Sí, así como cuando no puedes entrar a algún lugar. Exacto, que, ya, ya ajá, que el bouncer te vea así como sí, que no, no, como ya cuando no te entrar. Quitan la CIA, que está jugando el juego de la CIA. Como vimos récord de gente en vivo. Mira, como cuando Román te miraba así y te decía, no, papá, hoy no entras. Sí, ¿cuántas no, personas tuvimos? 27. 27. 21 de la familia Daura. Bueno, saludos. Saludos a Roberto y a toda la familia. Bueno. También nos vamos deseándoles que tengan una excelente semana. Como decía Emilio, felicidades a todas las madres en su día. A las mamis. A las madrecitas queridas, pedacitos de cielo. Que son toda mi vida, son todo mi anhelo. Sí. A las manos de mi madre, tan acariciadoras, tan de seda, tan de ellas. Blancas y bienhechoras. Solo ellas son las santas, solo ellas son las que aman. Las que todo prodigan y nada nos reclaman. Vámonos. Sí, Alfredo Espino. Bueno, y la próxima semana vamos a estar aquí hablando sobre los glifos mayas. Con Frida Larios. Con Frida Larios. Así que los glifos estén, mayas. Estén pendientes de la. Traigan sus glifos. Colecciona glifos. Se coleccionan glifos. Se coleccionan sí, glifos. Sí. Bueno, vale. Yo tengo. Glifos. ¿Y qué son vos? ¿Los glifos son los dibujos, no? ¿O? Sí, en la cerámica. No, no confundir con grifos. No, esos son los chorros. Chorros, vaya. Hay gente que colecciona eso también. Sí, pero también hay gente que necesita chorros, pues, pero... Bueno, así que nos vamos. Le recordamos que nos escriba a lacharamusca@guanacos.com. Y también está nuestro grupo en el Facebook. Nos puede llamar al teléfono que Omar se puede de memoria. Dale. Aló, 615-676-5959. Muchas gracias. Cuídense de la gripe de la Cuyancúa. Y también, bueno, entren al blog y ahí pongan sus ideas de para qué más le puede servir el guacal. Yes, sir. Bueno, nos vamos diciendo como siempre. ¡Salud! Centroamérica.